este señor y le dice a este señor que aquí está una misión que hemos cumplido tal como nos la han dado para cumplirla. Si en este momento me muero físicamente, que si la muerte viene por orden de Dios, de mi Padre, bendita sea la muerte en este momento. Pero si en este momento yo me desencarno porque ya tengo una misión cumplida, hasta aquí me retiro con la convicción de que se hizo ese trabajo y que ya quede en la conciencia de cada uno de ustedes el deber, la responsabilidad de hacer valer ese trabajo en la obra que ustedes van a hacer. Sería lamentable, triste, que una persona se derrotara en estos momentos de lo que está haciendo, a sabiendas que Samael está en el corazón. Samael está en el corazón de nosotros. Él se mueve en el corazón de nosotros. Con razón, él nos decía en Guadalajara: busquen a Samael en el corazón y al Cristo en la liturgia. Yo no entendía cuando eso. Lo entendí cuando él desencarnó y se me dijo: él resucitará con un pueblo el cual estará dentro de una iglesia restaurada. No podía el maestro Samael resucitar dentro de un pueblo que estuviera establecido en una institución que no tuviera ordenamiento institucional, no tuviera una normativa la cual le permite enseñarle a su pueblo los misterios más profundos de la transformación física, mental y psicológica. Esta iglesia está aquí representada por todos nosotros, porque ustedes ya son depositarios. En su memoria y en su conciencia hay una enseñanza que se ha dado, que nunca en la historia de la humanidad se había entregado. Me ha correspondido hacerlo y ampliar la enseñanza de nuestro bendito maestro y extraer como mensajero que me ha correspondido ser, extraer enseñanzas de un inmenso calibre esotérico para que cada uno de ustedes haga la obra si es que quiere. Y el que diga que no puede es porque no quiere. Así pues que, queridos hermanos, me siento el hombre más feliz del mundo porque llegó el momento de decirle públicamente al pueblo gnóstico que el maestro Samael está resurrecto y glorioso con su pueblo. Y él llevará a su pueblo. Él nos prometió y así me lo está cumpliendo. Testimonio que damos ante ustedes. Él nos decía: este que está dentro de mí encabezará los escuadrones de rescate en medio de los terremotos, maremotos. ¿Cómo no va a ser si está ya listo en el corazón de todos? Yo creo, hermanos, queridos hermanos, hermanas, que esto que estamos aquí hablando es más que suficiente para que todos nosotros tengamos la convicción de que hoy, de hoy en adelante, no vamos a dar un paso atrás, porque quien no camine espiritualmente hablando con la fuerza del Cristo rojo y acuario ya es un caso perdido y se debe entregar de hecho por derecho a las garras del mundo y olvidarse de una transformación. Porque quien no haga nada con eso es porque no lo quiere hacer, no porque no puede.